Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un hospital, una enfermera católica, muy evangelizadora, había curado con infinita ternura a un paciente totalmente incrédulo. Cuando le dieron de alta, este hombre le dijo a la mujer: "Usted no me habló de Dios, pero hizo mucho más. Me lo hizo ver". Sabemos que, más que predicadores, el mundo de hoy necesita testigos. De nada sirven las palabras que no sean una explicación de los hechos concretos, del testimonio de vida que se intenta dar. San Lucas escribe de Jesús que empezó a hacer y predicar. Eso lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero hacer, luego predicar, es decir, explicar el sentido de sus acciones. Hoy en día el mundo está asqueado de palabras, de discursos y de buenas intenciones. Pero ya nadie cree en muchas de esas palabras. Si el anuncio del Evangelio no está precedido de signos claros, de amor verdadero, de caridad concreta y de testimonio de que el mismo Cristo está actuando en nosotros, nadie va a creer en lo que anunciamos. Leemos en el Evangelio de San Juan aquellas palabras de Jesús que dijo: "Cuando venga el defensor que yo les enviaré y que vendrá del Padre, él dará pruebas en mi favor. Y ustedes serán mis testigos, ya que han estado conmigo desde el principio". Si el cristiano vive del Espíritu de Jesús, que es amor, entonces el Espíritu Santo hablará por medio de él y dará testimonio de la resurrección de Jesús. Cada día que pasa se hace más importante la vocación del laico como testigo. Es una tarea que se viene perfeccionando desde la celebración del Concilio Vaticano II. Somos seguidores de Cristo y vivimos en medio del mundo, en el corazón de nuestra sociedad, y es donde más santidad se necesita. Somos parte de la organización del país y del diario vivir. Participamos de la política y del deporte, somos organizadores de la economía, administramos justicia, hacemos las leyes, somos la fuerza productiva en las fábricas, estamos en todas las organizaciones de la vida del mundo. Y lo más importante del laico es formar familia y participar de la creación con sus hijos y ayudarlos a la creación con el esfuerzo en razón a la fe u otro motivo altruista importante. La iniciativa de los testigos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia, enseña el catecismo. Los laicos viven en el mundo sin separarse de él. Al contrario, deben estar cada vez más insertos en él y usar todo compromiso con fe para ayudar en la evangelización y en santificar el ambiente en el cual se vive. También dice el Catecismo de la Iglesia, los laicos tenemos como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándonos de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Es a nosotros a quienes corresponde, de manera especial, iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que estamos estrechamente unidos. En todos los tiempos de nuestra historia, desde que Cristo fundó la Iglesia, ha sido importante nuestra participación como laicos. Y se han cometido muchos errores y se los sigue haciendo cuando algunos piensan que las tareas pastorales son solo para los clérigos. En efecto, las primeras iniciativas evangelizadoras de la Iglesia se realizaron a través de laicos, con su esfuerzo y con la ayuda de Dios. También dice el Catecismo de la Iglesia, como todos los fieles, los laicos estamos encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tenemos la obligación y gozamos del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, para trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de nosotros los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales nuestra acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.